Glorieta, con Rosmar y Alonso. Esta semana sin duda ha sido la del calzado y la de sus componentes por las dos ferias internacionales destacadísimas que se han celebrado en Milán, la MICAM para los empresarios zapateros y Lineapel, que ayer cerró sus puertas y en la que 18 expositores ilicitanos de los componentes para el calzado mostraron las tendencias del verano de 2024. Pues bien, para hacer balance de Lineapel contamos con el director de la patronal de AEC, Álvaro Sánchez. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha funcionado la Lineapel con solapándose con la MICAM? Bien. La realidad es que bueno, la satisfacción por parte de los empresarios es bastante positiva. El primer día de feria tuvo una actividad, la verdad, que inesperada, porque sí que es cierto que teníamos claro que era la primera feria después de la pandemia y que iba a haber pues movimiento. Aparte, pues hay que tener en cuenta la situación actual del sector en cuanto al nivel de incremento en exportación, pero no preveíamos que el primer día de feria, sobre todo en Lineapel, fuese tan fuerte. Y la verdad que fue pues de agradecer y sorprendente pues la cantidad de público a nivel internacional que acudió al certamen. El de hacerla coincidir con MICAM, pues la verdad que para nosotros es, yo creo, que un acierto. En esta edición ha sido la primera vez que ha coincidido dos días de feria. Habitualmente era nada más el último día de MICAM coincidía con el primero de Lineapel, pero en esta ocasión los dos últimos días de Lineapel han coincidido con el primer día de Lineapel y el segundo día de Lineapel con la celebración de los últimos días de MICAM. Y eso ha sido muy positivo. Lo has comentado, las exportaciones de calzado aumentaron el pasado año por encima del 18%. ¿Cómo está el sector de los componentes? ¿También está consolidándose su recuperación? Bueno, en nuestra situación vamos más despacio. Es cierto que el año 2022 fue muy bueno, porque para nosotros veníamos ya de una situación muy, muy complicada. Hay que analizar realmente de dónde venimos. El año 2019 fue un año en el que nos encontrábamos en cifras pues muy positivas. El sector en exportación facturaba por encima de los 1.500 millones de euros. Y la realidad es que, bueno, en nuestro caso, nuestra balanza comercial siempre ha sido negativa. Importamos menos de lo que exportamos. Pero el año 2020 y el 2021 fueron pues unos años catastróficos arrastrados por la pandemia, que conllevaron pues una parálisis absoluta, más luego todos los problemas conllevados que hemos ido viviendo y que todavía algunos de ellos perduran, como es pues el problema de los costes de la materia prima, la energía y el transporte, independientemente pues de los problemas de la financiación y la realidad del sector, que se ha atomizado. En este sentido, pues bueno, el año 2022 fue muy bueno porque veníamos pues de una situación en la que las ventas habían caído por completo y la actividad fabril se había paralizado. Y el reactivarse o el salir de la pandemia, el reactivarse el consumo, conllevó pues que el año 2022 fuese pues la verdad que muy, muy bueno. En ese sentido, ahí se reflejan no solamente las exportaciones de calzado, sino también las de componentes, que en nuestro caso pues hemos llegado a crecer entre un 15 y un 20%, pero podemos hablar de una media de un 17%. Y es un dato pues muy, muy destacable. Sí que es cierto que hablas con empresas y te dicen que para ellos el año 2022 ha sido inmejorable. Independientemente de esa situación que hemos vivido, hay que entender también pues la realidad en la que nos encontramos. Inmersos en una guerra que no termina, con unos problemas de inflación pues que no sabemos hacia dónde nos van a llevar y que indudablemente sí que se habla ya pues de una posible recesión o, entre comillas, hablemos pues de una caída del consumo. Eso ya se está analizando y detectando y notando en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en China. Y bueno, pues veremos a ver en Europa si eso se refleja en este semestre o en el segundo. Ustedes, al igual que el sector zapatero, ¿han visto el regreso a esta feria, a Lineapel, de clientes asiáticos? Bueno, yo estuve el primer día de la feria y sí que detecté algún cliente asiático y fue mención al respecto, pero no es lo que habitualmente se percibía en ediciones anteriores en las que inclusive exponían expositores asiáticos. Sí que ha habido alguno, pero no ha sido la tónica. Mayoritariamente han sido visitantes procedentes de Europa, procedentes de Estados Unidos y de países árabes o del Oriente Medio, que realmente hoy en día están muy interesados, porque tienen mucho poder de compra y una capacidad económica muy alta, en producto de lujo. Y por lo tanto, pues es lo que estamos detectando que está creciendo. Pero sobre todo en cuanto a producto terminado, en cuanto a componentes para el calzado, los directores de compras, diseñadores y empresarios que tienen relación directa a nivel productivo, pues acuden a Línea Pele para conocer las tendencias y para poder contactar con proveedores. Uh-huh. Y en este sentido, pues sí que hemos detectado que acuden más de Estados Unidos, de Europa, de Asia también, porque tenemos japoneses. Pero para vosotros, para el componente, ¿cuál es el principal comprador? Europa y Estados Unidos, mayoritariamente, y el norte de África. Hemos visto cómo en MICAM, tanto el presidente de la Generalitat como el alcalde firmaba, sobre todo el alcalde de Elche, firmaba ese convenio para con las patronales zapateras para incentivar a los jóvenes a que retornen a la industria zapatera. ¿Los componentes tienen el mismo problema? ¿Les hace falta mano de obra cualificada? ¿Los jóvenes no quieren trabajar en vuestras industrias? No es exactamente así como se cuenta. Yo no creo que no quieran trabajar en nuestras industrias ni en la industria del calzado ni en la de componentes. Yo lo que pienso es que, bueno, estamos en un momento muy complicado actualmente a nivel económico y a nivel productivo, no solamente en nuestro sector, sino en todos los sectores industriales y prácticamente en todos los sectores, incluso el de servicios, en los que encontramos pues que la situación es compleja, porque venimos de una parálisis y de una crisis muy profunda y muy muy severa que ha afectado gravemente a nuestros sectores productivos, en los que hemos tenido la gran mayoría de empresas reestructurarse. Lamentablemente lo han tenido que hacer, porque si no se verían obligados a cerrar. Y indudablemente todas esas personas que trabajaban en la industria, pues indudablemente han ido buscando hueco en otros sectores o han ido buscando alternativas. Ahora mismo, pues es cierto que las empresas, tanto de calzado como de componentes y de otros sectores, porque podemos hablar del textil, podemos hablar del curtido, podemos hablar de la química, podemos hablar del plástico, que afectan directamente o que intervienen directamente en nuestro sector, pues adolecen de encontrar técnicos cualificados para poder incorporarse inmediatamente al sector, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues bueno, pues nosotros nos vemos en una situación diferente en parte al perfil de profesional que busca la empresa fabricante de calzado, que tiene muy claro definido los departamentos, que en nuestro caso, por ejemplo, pues es distinto, porque la heterogeneidad de nuestro sector conlleva pues buscar más perfiles técnicos y superiores para poder incorporarse en las empresas, como puedan ser ingenieros, como puedan ser químicos, como puedan ser jefes de determinadas líneas de producción en fábrica, como puedan ser en administración comercial, pero sobre todo técnicos especializados en diferentes áreas dentro de las líneas productivas de nuestras empresas. ¿Ustedes entonces ven con buenos ojos y necesarias esas campañas? Bueno, vamos a ver, nosotros no creemos que sea negativo el poner en marcha campañas que ayuden pues a poner en valor el sector, que yo creo que no hay que decir que nuestro sector es un sector muy reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y más en la Comunidad Valenciana y, por supuesto, en nuestra ciudad, en Elche. Es un sector que yo creo que ha atravesado muchísimas crisis, que siempre ha batallado y lo seguirá haciendo y lo ha hecho siempre muy bien. En ese sentido, a nivel laboral y a nivel de negociación colectiva, estamos muy, muy en sintonía con los sindicatos trabajando para poder dar forma a todas las necesidades que tiene el sector. Y a nivel formativo, sobre todo, también estamos trabajando desde la Comisión Paritaria Sectorial que lidera FUNDAE, en la que estamos FICE y AEC, para poder definir las necesidades reales que tiene el sector hoy en día. En ese sentido, hemos solicitado un estudio y que ese estudio, pues me imagino que se realizará en breve, de análisis de necesidades del sector a nivel operativo, laboral y productivo, con el objeto de que podamos definir claramente cuáles son las necesidades que tenemos. A partir de ahí, pues iremos viendo si esas campañas son necesarias o no. Bien. Entendemos que sí que lo son, ¿de acuerdo? Bien. Porque tal vez nunca se han hecho. Pero quieren afinar más. Me interesa mucho, sí, el estudio, ¿a quién se lo han encargado? No, todavía no está encargado a nadie, porque ese es un tema que depende, es una solicitud que depende de la Fundación para el Empleo, la Fundación Estatal para el Empleo, que es la que dirige la Comisión Paritaria Sectorial en la que estamos, Comisiones Obreras, UGT, CICE y AEC, ¿de acuerdo? Y tienen que lanzar, como es lógico, esa oferta para que puedan presentarse consultoras de renovado prestigio y especializadas en el sector, para que puedan realizar un estudio en profundidad de esas necesidades que tenemos. Claro. Entonces, eso todavía no se ha hecho. Tenemos una reunión en breve, creo recordar que era para principios del mes de marzo, bueno, que tengo anotado, pero ahora mismo no recuerdo la fecha, y ahí se debatirá y se tratará un poco el tema. Bueno, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la MICAM, después de reunirse con las dos presidentas de las patronales zapateras, la valenciana y la española, anunció que se va a reunir con empresarios y sindicatos para ver cómo solucionan la figura del fijo discontinuo. Ayer mismo también Marian Cano, aquí en este programa, decía que les preocupa el futuro de esta figura, que ha sido clave para el sector del calzado por la última reforma laboral. Sí. ¿A ustedes esta figura del fijo discontinuo para los componentes no es tan necesaria? Sí, es igual de necesaria. La figura del fijo discontinuo no es que sea solamente necesaria para nosotros, es que es vital. Es que sin la figura del fijo discontinuo, nuestros sectores no pueden mantener una actividad productiva con cierta normalidad. Por una sencilla razón, nuestro sector es un sector muy eventual. Es un sector que, independientemente de que cada vez fabrica más y que se habla de que ya no hay temporadas, ¿de acuerdo? Eso no es cierto, porque nuestro sector depende de la moda. Y como tal, tiene muy marcadas las temporadas de verano y las de invierno, independientemente de que haya, pues en determinadas épocas del año, una actividad más o menos continua. Pero sí que tenemos picos y valles. Y anteriormente a la reforma laboral disponíamos del contrato de obra-servicio y también disponíamos de contratos fijos discontinuos que nos permitían cubrir las eventualidades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esas eventualidades tendían a desaparecer, ¿de acuerdo?, o a languidecer, entonces entraban los fijos discontinuos para poder reforzar pues esas necesidades que teníamos. ¿Qué ocurre? Que cuando a nosotros ahora nos han quitado los eventuales y nos obligan a que un trabajador que supere más del 80% de tiempo trabajado y que esté el 20% o menos del 20% en el paro, automáticamente se tenga que convertir en un fijo ordinario. Eso es una situación que las empresas no pueden asumir. Es imposible, ¿de acuerdo? Y eso conlleva pues que las empresas tengan que destinar un dinero que inicialmente podían destinar pues a departamentos de diseño, a departamentos comerciales o a prospección de mercados, a tener que mantener una estructura que no es operativa durante un periodo de tiempo del año. Y, por lo tanto, para nosotros esa figura del fijo discontinuo es clave. Y además sigue siendo clave desde los inicios de la actividad de nuestro sector, porque fue el sector del calzado el que lideró esa figura y en la que además los sindicatos reconocen que es necesaria. Uh-huh. A las pruebas nos remitimos porque hoy en día estamos viendo, claro, cómo hay muchas empresas que están despidiendo gente porque no la pueden mantener. No la pueden hacer fijo ordinario. Claro, y la necesitan. Uh-huh. Entonces, en otros sectores en los que hay una actividad continua, pues yo puedo entender que sí, que se haga fijo al personal. Pero vamos a ver, hace años el contrato indefinido era el éxito, la garantía de que un trabajador era clave dentro de la empresa y que además era como un premio, ¿eh? Entonces, tú entrabas en la empresa en prácticas, te formabas y cuando tenías unos conocimientos adquiridos, pues te hacían un contrato. Dependiendo de la situación de cada empresa, que cada empresa es un mundo, pues ese trabajador firmaba una tipología de contrato. Podía ser un contrato temporal, sí, un contrato obra servicio, claro. Pero todo eso ha desaparecido. Y ahora nos vemos en que ni los fijos discontinuos tienen validez. Entonces, lo que quieren es que todo sea fijo. Y eso es muy difícil. Ya, muy pero difícil ¿qué van a hacer? En los momentos en los que nos encontramos, además. Pero la queja está sobre la mesa. ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros no podemos hacer nada. Hay una reforma laboral y hay que respetarla. La cuestión está en que los no respetarla, simplemente hay que cumplirla, ¿de acuerdo? Porque es una normativa legal y como tal, pues nos tenemos que rendir a lo que ha acordado el Gobierno central o el Ministerio de Trabajo en este caso. Entonces, nosotros pues lo que tendremos que hacer es adaptarnos y con las armas que tenemos, pues operar y trabajar y seguir viendo en qué medida pues podemos contratar a una persona y hacerla fija, y en las épocas en las que podamos tener menor actividad, pues seguir haciendo uso del fijo discontinuo en la medida que nos permitan. Pero claro, obligarnos tanto o encorsetarnos tanto es el problema que está generando dentro del sector. Hay empresas que sí que lo pueden transformar a ese fijo discontinuo en fijo, pero hay otras empresas que lamentablemente no pueden. ¿Este aspecto de la reforma laboral es para ustedes más lesivo que la subida del salario mínimo interprofesional? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, porque además nosotros estamos de acuerdo en que se incrementen los salarios. Es que hay que incrementar los salarios. El coste de la vida ha subido una barbaridad y los trabajadores, todos, tenemos que ganar más dinero. Porque además queremos tener mejor calidad de vida y poder tener una proyección de futuro y tranquilidad. Pero indudablemente necesitamos que el gobierno nos dé armas y herramientas, más que armas, flexibilizar la reforma para que las empresas tengan tranquilidad y seguridad, tanto el empresario como el trabajador. Pues, ¿de acuerdo? Para ya poder mantener una vida laboral continua y con cierto claro orden. Pues Álvaro Sánchez, no tengo tiempo para más. Ojalá haya algún día que pueda entrevistarle donde las reivindicaciones, los conflictos laborales se acaben en el sector de los componentes. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, por supuesto, es un placer. Ojalá llegue ese día. La Glorieta, con Rosmari Alonso.